donde se busque justamente abrir el aula y que los niños puedan mostrarle a sus padres, a sus pares y a los mismos profesores qué es lo que hemos aprendido después de todo un proceso de enseñanza.